Los lunes es un día que nos acercamos al Hospital Reina Sofía de Tudela y en esta ocasión vamos a poder conversar, como ya han escuchado, con doña Montserrat Torres Verdonces y con doña María Lorente Simón, jefa de servicios de continuidad asistencial del área de salud de Tudela y jefe de sección de cuidados de atención primaria y continuidad asistencial del área de salud de Tudela. El tema, como ya hemos abordado, la labor de la enfermería en el área de salud de Tudela. Vamos a empezar, si te parece, Montserrat Torres, ¿cómo trabaja el área de enfermería en Tudela? ¿Cómo está organizada esa cantidad de personas? Porque ya pudimos conversar con algunas compañeras vuestras que nos decían que, en fin, aproximadamente sois unos 1.000 trabajadores, aproximadamente divididos en dos principales áreas, 700 por un lado y 300 por otro. En fin, ¿qué nos puedes hablar de cómo trabajáis en el área de enfermería de Tudela? Bueno, pues ante todo, pues tenemos una serie de unas líneas de trabajo, unos principios básicos que compartimos en todo el área y que son importantes. Sobre todo, yo creo que uno de los que más puede preocupar a los pacientes en general es garantizar la continuidad de los cuidados asistenciales. Somos muchos profesionales que los atendemos en los diferentes niveles y pacientes solo hay uno. Por lo tanto, es muy importante que desarrollemos formas de trabajo que garanticen que este proceso asistencial sea integrado, que la forma de prestación de los cuidados sea coordinada, que sea de calidad y que, bueno, pues que tengamos una serie de visiones conjuntas. Pues, ¿qué hemos hecho para intentar mejorar todo esto? Pues lo que hacemos es informes de continuidad de cuidados al alta de los pacientes entre atención primaria y atención especializada para que, bueno, pues cuando un paciente es dado de alta del hospital sepa la enfermera de atención primaria también pues si es algo especial, cómo continuar con esa cura, con esos cuidados, sobre todo en situaciones especiales, porque las cuestiones más básicas están ya muy, muy estandarizadas. ¿Estas cuestiones las habéis ido mejorando en estos últimos meses? ¿Ya se llevan llevando a cabo en los últimos años? Sí, se han llevado a cabo en los últimos años. Ahora sí que se impulsan, sobre todo en el caso de programas pues como la estrategia de pacientes crónicos, ahí sí que se impulsa pues el tener el informe de continuidad de cuidados pues perfectamente, absolutamente en todos los pacientes realizado. Algo primordial, ¿no? El sí. Conocer la información y el que sepas con qué tipo de paciente te vas a encontrar. Eso es, muy importante. Eso. Dentro de, ¿y cómo estáis distribuidos la plantilla de enfermería del área? La plantilla de enfermería del área está distribuida, pues tenemos, hay unas, cuando hablamos de enfermería, claro, en el área sí que son solo enfermeras, pero cuando hablamos de enfermería del hospital, ahí va otros grupos profesionales, nos referimos también a auxiliares de enfermería, matronas, técnicos, fisioterapeutas, celadores, todos ellos vamos incluidos, cuando hablamos de personal de enfermería, estamos todos en ese grupo. En total, aproximadamente, ¿cuántas enfermeras estáis? En total estamos en plantilla real, en atención primaria, pues 97 enfermeras. Dentro están incluidas 7 jefes de unidad de cada centro de salud. Y en el hospital, pues 245 enfermeras, 33 matronas, 146 auxiliares, técnicos de rayos y técnicos de laboratorio 32, 15 fisios y 51 celadores. Una cantidad importante, ¿no? Sí, somos muchos. En vuestra experiencia laboral, Montserrat Torres, ¿dónde te ha tocado estar, además del Hospital Reina Sofía de Tudela? En fin, ¿te ha tocado estar en muchos sitios? Bueno, al principio sí que viajé un poquito. Cuando acabamos de estudiar, yo terminé de estudiar en el año 86, que fue cuando justo se abrió el hospital. Entonces llegamos tarde a incorporarnos a esa oferta de empleo. Y bueno, pues muchas de las enfermeras que terminamos ese año acabamos fuera de Navarra. Yo en concreto fui a Granada con 4 amigas más, de compañeras de estudio. Luego estuve trabajando en el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza. Luego estuve aquí también en el Servicio Normal de Urgencias. Otros 8 años en quirófano y luego he estado hasta hace 6 meses que estoy en este puesto, he estado en medicina preventiva y gestión de calidad. Es el caso de Montserrat Torres y en el caso de María Lorente, antes de entrar con todas las cuestiones que vamos a abordar, ¿por dónde os habéis movido? Porque al final, las enfermeras, al final, hasta que lográis estar donde queréis estar, os tenéis que mover bastante. Bueno, pues sí, es verdad, yo llevo ya más de 30 años como enfermera, trabajando como enfermera. Empecé cuando no había hospital en Tudela, haciendo sustituciones en lo que era la residencia en La Milagrosa, que funcionaba entonces como hospital, y después me marché a Canarias. Estuve 11 años en Las Palmas, allí trabajé en el hospital materno-infantil y fui jefa supervisora de de cuidados en el servicio de radiología. Después, hace 20 años, me incorporé al área de Tudela y 4 años estuve en el hospital en el servicio de urgencias y laboratorio, y desde hace 17 años estoy en atención primaria, uh-huh, trabajando en el centro de salud como enfermera de atención primaria y enfermera de pediatría, y donde he ejercido también como jefe de unidad del centro de salud durante 10 años. Bueno, un currículum extenso en ambos casos. Entendemos que sois conscientes del momento en el que se encuentra el Hospital Reina Sofía de Tudela, ¿no? Pues cuando ya os ha tocado conocer otros hospitales, sois conscientes también de las cosas que están bien, de las cosas que se pueden mejorar, pero que hay que poner en valor, ¿no?, el Hospital Reina Sofía de Tudela. Sí, la verdad es que estamos haciendo un esfuerzo importante y estamos iniciando nuevos proyectos, todos ellos pues con unos objetivos comunes: el de integración, el de incorporar la seguridad del paciente en todos los procesos y atenciones que realizamos, en fomentar también la formación del personal sanitario, muy importante para el desarrollo, y en la medida de lo que podamos, pues también favorecer la innovación y que los profesionales, pues bueno, siempre tengan la oportunidad de expresar qué es lo que necesitan, qué ideas tienen, contar con ellos en general para todos nuestros proyectos. Hablando con doña María Lorente, que también se ha acercado con nosotros, como han escuchado, queríamos conocer cuál es la cartera de servicios de enfermería, de atención primaria y atención hospitalaria, por conocer, porque nos quede claro a los oyentes cuáles son la cantidad de servicios que ofertamos. Bueno, pues la cartera de servicios, primero decir que es el conjunto de actividades que se prestan para dar una atención sanitaria adecuada, integral y continuada a todos los usuarios a lo largo de toda la vida. Y comprende actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y asistencia sanitaria. Incluye lo que es la atención individual al paciente, tanto en el centro de salud como en el domicilio, ya sean adultos y niños, y pueden ser consultas a demanda, programadas o de atención urgente. También se hacen actividades de atención grupal con educación para la salud en relación a problemas de salud, como pueden ser la diabetes o el EPOC o la ansiedad, o con grupos específicos de población, como pueden ser la infancia, la adolescencia o las personas cuidadoras. Como enfermeras también realizamos todo lo que son técnicas y procedimientos, como las analíticas, pruebas complementarias que incluye electros, espirometrías y todo lo que son curas, suturas y la aplicación de tratamientos. Y muy importante también todas las actividades preventivas. En ellas se incluye la vacunación en todos los grupos de edad, la vacunación infantil, la vacunación escolar y la vacunación del adulto. Y como enfermeras, decir que somos los expertos en cuidados, y uno de los servicios básicos que ofrecemos es la consulta de enfermería para atender las necesidades de las reales de las personas y los problemas de salud, tanto en los procesos crónicos como en los procesos agudos, y en cuyo abordaje existe un importante componente educativo y de autocuidados. Se trata de desarrollar las capacidades y habilidades del individuo, de la persona cuidadora y de la familia, para conseguir un mayor grado de autocuidados e independencia en todo lo que es el proceso de salud y de la enfermedad. O sea que por un lado está lo que podéis hacer desde enfermería, pero por otro también trabajáis mucho lo que es la prevención, ¿no? Que cada persona, sí, también sea consciente de las cuestiones que puede hacer para, sí, mejorarse. Se trabaja en un modelo de atención integral y integrada. Entonces, pero integral e integrada, lo que quiere decir es eso, ¿o que? Porque muchas veces hay conceptos que no los termino de comprender. Bueno, pues integral es que atendemos a la persona en todo lo que es todos los aspectos biopsicosociales, y integrada es que trabajamos de forma coordinada entre la atención primaria y la atención hospitalaria, y todo dentro de un modelo de atención centrado en el paciente y promoviendo los autocuidados, que son las medidas más sencillas que realiza la persona libremente para mejorar su salud. ¿Podríamos poner un ejemplo así, sí, que te venga a la cabeza? Sí, pues los autocuidados incluye todo lo que las decisiones que toma la persona pues para dejar de fumar, comer adecuadamente, hacer ejercicio, controlar el estrés, tomar la medicación adecuadamente, y con ello tener un papel más activo en su proceso de enfermedad y salud. Sí, yo quería, bueno, pues transmitir también y decir que debemos prolongar en la medida de lo posible el tiempo a lo largo de nuestra vida hasta llegar a ser pacientes, que está en muchas ocasiones en nuestra mano, en otras no, pues porque podemos padecer una enfermedad que no hemos decidido tenerla, pero sí que va a estar un poco en nuestra mano llegar en las mejores condiciones posibles hasta el momento de ser paciente por una enfermedad, como comento, incluso el cómo va a evolucionar esa enfermedad, porque tenemos que ser activos, no solo pensar que por ir al hospital, por ir a la consulta del médico, por ir a la consulta enfermera, sin escuchar y hacer todo lo que te dicen, no. Eso es un papel que, bueno, que hasta ahora se ha venido haciendo mucho, pero que hay que dar un paso más allá, tanto nosotros como profesionales, porque cambian las demandas de los pacientes, pues cada vez más informados, cada vez son más conocedores, y del mismo modo que para nosotros cambia la forma de trabajar, para ellos pues también tienen que ser más activos en lo que es su propia salud. Han comentado anteriormente, por ejemplo, el tema del dejar de fumar, que entendemos que también les ayudáis a los pacientes que quieren hacerlo. ¿Qué pautas recomendáis en ese sentido? A ver, pues dentro de lo que es la cartera de servicios se hace atención individual y con consejo sanitario individualizado en la consulta, y después se hacen talleres grupales de ayuda para dejar de fumar. Donde se trabaja la motivación de las personas para que tomen la decisión de cuidarse y dejar el hábito tabáquico. Al final, cuanto mejor está la sociedad, es mejor para el hospital. Cuanto mejor se previene, ¿no? De alguna forma pues hay menos problemas. Sí, cada vez estamos entendiendo que invertís más tiempo en la prevención, ¿no? Eso es, que no trabajamos solo con la enfermedad, sino con la salud de todas las personas y de la comunidad. Trabajar los hábitos de vida saludable, los estilos de vida, prevenir la enfermedad, pues es nuestro objetivo. Y conseguir que haya pacientes activos y empoderados, el paciente reconocerle como propietario de su salud, donde se respete su autonomía en la toma de decisiones, de todas las decisiones que afectan a su salud en todo lo que es el proceso asistencial. Estamos hablando en el espacio de salud del Hospital Reina Sofía de Tudela, con dos profesionales que se han acercado a los estudios centrales de Radio Tudela. Hay uno de los temas que también quería que quedara claro, que hay información que está disponible para la ciudadanía a través de la página de saluddenavarra.es, que es, digamos, que hay una carpetita, ¿no?, en la que está reflejado pues bastante información para cualquier persona que se apetezca entrar en este tema. ¿Qué información está disponible para la ciudadanía a través de la página de navarra.es? Bien, pues en la página de Salud de Navarra, que es como ha indicado él, navarra.es, hay una cantidad de información pues muy importante y muy interesante, y yo creo que en cierta parte un poco conocida a lo mejor. Hay un apartado, que es el apartado Me Cuido, que es como comentamos antes, donde se describen, hay folletos informativos que pueden ayudar a conocer pues las diferentes etapas de la vida, de la infancia, adolescencia, juventud, madurez, tercera edad. En cada uno de estos apartados que se clica, pues por ejemplo en el de la infancia y adolescencia y juventud, pues hay información sobre lactancia materna, vacunaciones, ejercicio físico de 0 a 3 años, sexualidad, consejos sobre alimentación. En la madurez pues hay otros como el ejercicio físico, menopausia. Es un poco, bueno, pues indagar sobre esto. Hay otro apartado de hábitos saludables, que también pues es muy interesante, sobre alimentación, prevención de dolores musculares. Hay otro de salud en el trabajo. Hay un montón de cosas. Perdona que te interrumpa. Sí. Al final es un trabajo que habéis realizado, que está disponible para cualquier persona, sí, que es algo que hemos pagado entre todos, sí, y al final que hay que aprovecharlo, que muchas veces nos volvemos locos en revistas, sí, en buscar eso información, uh-huh, y lo tenemos muy bien explicado en el apartado de navarra.es. Ahí lo tienen en el apartado de la ciudadanía. Sí. Anteriormente nos hemos dejado un apartado que era la enfermera de consejo sanitario, que nos lo hemos saltado, pero queríais destacar algo en este punto, María Lorente, querías decir un apartado que creo que es interesante que lo conociera la ciudadanía. Bueno, pues igual que tenemos la página de salud, tenemos también nuevos perfiles profesionales que se han ido desarrollando con los nuevos servicios que se implementan, y uno de ellos es la enfermera de consejo sanitario. Se hace por teléfono y está abierto a toda la población en general. Dan consejos sobre problemas de salud y se resuelven dudas y contribuye a la continuidad de la atención en todo lo que son las transiciones asistenciales, sobre todo al alta hospitalaria, y contribuye también en la prevención y atención y seguimiento de los pacientes que están en su casa y con descompensados. Tiene un teléfono que está en horario de atención los días laborables a partir de las 14:30 hasta las 21:30 y los sábados y festivos todo el día desde las 8 hasta las 22 horas. El teléfono es el 848-427-888. ¿Lo repetimos, por favor? Sí, el teléfono de la enfermera de consejo sanitario es el 848-427-888. Es sencillito. Estamos llegando al final de esta sección del Hospital Reina Sofía de Tudela. Los lunes, ya lo saben, en esta ocasión hablando encantados con Montserrat Torres y con María Lorente, pero teníamos un apartado que compartir con ustedes también, Montserrat. Sí, queríamos también al hilo de las informaciones que hay en esta página web, que hay un apartado muy importante, la cita previa, que se puede hacer de forma online, porque a veces, bueno, el momento de llamar por teléfono al centro de salud o llamar al hospital, pues puede estar la línea ocupada. Que sepan que desde aquí se puede acceder a citas tanto a la consulta médica como de enfermería. Y también una cuestión muy importante, que es la carpeta personal de salud, que es una prestación que se ha abierto hace poco, en el cual, pues bueno, cada uno podemos dirigirnos a nuestro centro de salud, nos explicarán cómo acceder, nos darán unas claves, y desde ahí vamos a tener información de nuestros informes médicos y de enfermería, de nuestras citas, de nuestro registro de vacunación. De toda esa información, en definitiva, de todo lo que es nuestra salud, lo vamos a poder ver desde ahí. Oye, y brevemente, ese plan que estáis trabajando tan interesante sobre la humanización en el área de la salud, brevemente, ¿quién me lo resume? A ver, ¿Montserrat o María? Vale, sí, por favor. Vale, las dos. Un poco cada una. Bueno, hemos empezado este año en este plan de humanización, que bueno, es uno de los objetivos que teníamos dentro del área. Lo iniciamos con la primera acción que hicimos es elaborar un decálogo de atención para atención primaria y otro para atención especializada, pues bajo el lema de cuidar como nos gustaría ser cuidados. Lo hemos distribuido por tanto los puntos de atención y en las consultas, en las plantas, en las unidades de hospitalización. Y bueno, ya de ahí pues va a ser una serie de actividades que van a entrar dentro del plan de humanización, una comisión de humanización que se crea, que justo nos reuniremos luego a las 2 de la tarde. Son a nivel centralizado para el Servicio Navarro de Salud y ya de ahí pues se forman grupos de trabajo en cada hospital. Pues sí, María. Solo decir que este decálogo de humanización que hemos elaborado se dirige a los pacientes y se trata de respetar la dignidad de las personas, su autonomía, su toma de decisiones, escucharlos activamente, garantizar las necesidades y respetar la intimidad y en los entornos sociofamiliares, en los domicilios, en atención primaria y también en el hospital, pues la comunicación, dar una comunicación y una información que sea con un lenguaje claro y comprensible, y respetar y asegurar y atender todas las necesidades de hidratación, nutrición, higiene, horas de descanso, el sueño y el confort. Ya están escuchando. Montserrat Torres y María Lorente nos han acompañado. Estamos encantados de haberlo conocido. Y una pregunta también de un oyente que tiene que ver, pues bueno, que nos expliquen si nos podrían decir el tipo de enfermedades más comunes que se dan en la Ribera. Lo hablaremos la próxima semana, porque en este espacio ya saben que es todos los lunes. Gracias de verdad por haberos acercado a esta Radio Tudela.